corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. Mi corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. Samba y que le da, samba y que le da. Pobrecito corazón, cuánto desprecio se aguanta. Exceso de mamachucha que viene con su matraca. Cuando ella le dice triqui, yo le digo triqui traca. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, jaja, tundero, jaja. ¿Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da? Samba. Cuando escucho la vihuela, me dan ganas de cantar. Cuando escucho la vihuela, me dan ganas de bailar. Samba y que le da, samba y que le da. Y me busco una morena para poder zapatear. Y exceso de mamachucha que viene con su matraca. Cuando ella le dice triqui, yo le digo triqui caca. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, jaja, tundero, jaja. ¿Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da? Samba. Báilame esta samba chucha, báilamela con cuidado. Báilame esta samba chucha, báilamela con cuidado. Samba y que le da, samba y que le da. Tú bailando esta chilena y yo cantando sentado. Exceso de mama chucha que viene con su matraca. Cuando ella le dice triqui, yo le digo triqui taca. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, tundero, tundero, jaja. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Tundero, jaja, tundero, jaja. ¿Qué le da, qué le da, qué le da, qué le da? Samba.